Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué más lindo que terminar el día agradeciendo a Dios. Si ya estás acostado, si ya estás acostada, tan solo cierra tus ojos. Toma aire profundamente. Relaja todo tu cuerpo. Libera todos tus pensamientos y déjate llevar por la presencia de Dios. Amado Dios, después de este día agotador, me acerco a ti con emoción y alegría para darte las gracias por las bendiciones que me regalas a diario. Gracias porque aún en medio de las pruebas y las tribulaciones, tu amor y tu bondad me permiten continuar. Y gracias porque cada día de mi vida puedo sentir tu maravillosa presencia, soportándome, avivándome y dándome la fuerza y la fe necesaria para seguir adelante. Te pido de corazón que me brindes un descanso reparador. Permíteme dormir plácidamente para así, al despertar mañana, vuelva a vivir un día nuevo lleno de bendiciones, colmada de victorias y nuevos regalos. Permíteme trabajar con amor y oriéntame para arar los campos donde crecerá mi próxima cosecha. Mientras duermo plácidamente bajo tu cuidado, por favor observa mi vida, mi hogar y la vida de mi familia. Rodéanos con tu manto de luz y guía nuestros pasos por caminos ciertos, lejos del enemigo malvado, de las tristezas y de todo mal. Te pido por nuestra salud, nuestro sustento diario, por nuestros sueños y nuestros anhelos. Sé nuestro amigo ahora y siempre, nuestra constante compañía y nuestro protector. Ayúdanos para que nada ni nadie nos robe la paz interior. Enséñanos a aceptar el presente para entender, aprender y avanzar hacia el futuro con ilusión y esperanza. Señor, te pido que esta noche seas tú esa hermosa luz que durante el día ilumina mis pensamientos. Empápame de tu bondad en cada una de mis acciones y pensamientos. Relájame para que tu virtud, que todo lo puede, penetre en cada célula de mi ser, para que al despertarme mañana me sienta tal cual te sientes tú cada día. Sereno, compasivo y lleno de amor, tanto para mí mismo como para los demás. Confío en ti y sé que si tú estás a mi lado, nada me hará falta y mis días serán de regocijo, esperanza, dicha y abundancia. Y las pruebas que tenga que superar en esta hermosa escuela llamada vida serán con conciencia y sabiduría, sabiendo que no hay mal que por bien no venga, porque tú solo quieres mi perfeccionamiento, para cuando viva contigo en tu casa, ya sepa cómo actuar bajo tus leyes de puro amor. Amado Dios, ayer muchas personas se fueron a dormir sin darse cuenta que jamás verían otro amanecer. Por eso hoy te doy gracias por tu amor, por todas las cosas maravillosas que tú haces por mí. Pero sobre todo, te doy gracias por el sublime regalo de la vida y por la alegría de un nuevo despertar. Gracias, Señor, por el hogar que cobijará mi sueño esta noche, por los alimentos que hay en mi mesa a diario, por las ilusiones que hay en mi alma, y gracias porque sé que tú estás conmigo, llevándome por caminos salvos y buenos. y al iniciar el día de mañana, quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos. Te suplico que nos des discernimiento para poder tomar buenas decisiones, sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra. Rodéanos con tu amor, apóyanos en la realización de nuestras tareas cotidianas, en el hogar, en el estudio y en el trabajo. Ayúdanos a alcanzar las metas que nos hemos propuesto y aquellos grandes milagros por los cuales tanto anhela nuestro corazón. Y aprovecho esta oportunidad ahora que estoy relajado, que estoy relajada y más cerca de ti que nunca para pedirte este favor que ando precisando. Mantén tus ojos cerrados y pídele a Dios todos tus sueños y anhelos. Hazlo de corazón, ahora mismo te está escuchando. Vuelve a tomar aire profundamente. Amado Dios, gracias porque sé que tú escuchas mi oración. Gracias por abrir mis ojos a tu hermosa creación. Y gracias porque tú siempre me tomas de la mano y guías mis pasos. Antes de dormirme, quiero dejar esta noche en tus manos. Te pido que cuides de mí, de todos mis seres queridos, que nos concedas un buen descanso y que mañana sea un día colmado de oportunidades, propósitos, bendiciones y bienestar. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Vuelve a tomar aire profundamente. Permite que el Espíritu Santo entre en ti mientras escuchas el Salmo 116. Ya puedo dormir tranquilo. Yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos. Toda mi vida oraré a Él porque me escucha. La muerte me tenía atrapado, me dominaba el miedo de morir. Sentí una angustia terrible. Entonces le rogué a Dios que me salvara la vida. Mi Dios es justo y compasivo. Es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos. Yo no tenía quien me defendiera y Él vino en mi ayuda. Dios mío, tú has sido bueno conmigo. Ya puedo dormir tranquilo. Me libraste de la muerte, me secaste las lágrimas y no me dejaste caer. Mientras tenga yo vida, siempre te obedeceré. Confío en ti, mi Dios, aunque reconozco que estoy muy afligido. Demasiado pronto he dicho que no hay nadie en quien confiar. ¿Cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? Mostrándome agradecido y orando en tu nombre y cumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo. Dios nuestro, a ti te duele ver morir a la gente que te ama. Líbrame de la muerte, pues estoy a tu servicio. Llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en tu nombre. En los patios de tu templo y en el centro de Jerusalén y en presencia de todo tu pueblo, te cumpliré mis promesas. Alabemos a nuestro Dios. Te deseo unos dulces sueños en compañía del Señor. Y si me quieres compartir que ha sentido al escuchar esta milagrosa oración, sería de mi agrado poder leerlo en los comentarios. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.